Estamos en Noches Románticas. Acabamos de escuchar a Caifanes con esa canción que llevó por nombre Te Estoy Mirando. Esa canción que nos la solicitó mi estimada amiga, casi hermana, Celeste Samarripa, que nos está escuchando desde Durango. Espero y te encuentres muy bien, mi estimada amiga. Y bueno, te mando un fuerte abrazo, al igual que Irma Nava Caudillo, que ella se encuentra residiendo en Monterrey, Nuevo León. Un fuerte abrazo y un beso para ustedes dos. Espero y estén muy bien. Y bueno, continuando con los saludos, ahora voy con este saludo para mi tío Mario Enrique Rodríguez Ibarra. Espero y estés bien, mi estimado tío. Y bueno, aquí tienes tu melodía, tú que solicitaste esto de Carlos Santana, esto que lleva por nombre Samba pa' ti. Espero la disfrutes y continuamos con más aquí en Noches Románticas. Thank you.

mientras se marcha contigo sin volver la vista atrás. Eras amor, si la vieras con mis ojos. Eras pasión, si la vieras con mis ojos. Ya prácticamente acercándonos a la recta final de esta emisión de viernes y bueno, vamos a continuar. Vamos con esta melodía que nos solicitó la señora Gloria Martínez, que nos está escuchando desde Matamoros, Coahuila. Esta canción que nos solicitó es de Amanda Miguel, esto que lleva por nombre Mi Buen Corazón. ¿Qué les parece si la disfrutamos? Y seguimos con más. Saber por qué te vuelves a enamorar si siempre te han hecho mal. Mi buen corazón, tú eres mi perdición, me arrastras siempre al dolor, me matas en cada amor. Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar y tengo miedo. Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entregas? Ayúdame por favor, no me hagas decir que sí, si quiero decir que no. We'll be right back. Y bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de viernes, esta emisión con gran selección musical, grandes solicitudes y grandes dedicatorias que hicimos el día de hoy. Gracias por comunicarse y por solicitar sus saludos. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes que estuvo acompañándonos a lo largo de esta semana. Espero seguir contando con su apoyo y, como les hago mención cada semana, o mejor dicho, cada día, no olviden de darle me gusta a la página de Noches Románticas de Manuel Rodríguez y obviamente compartir la página con sus familiares, conocidos y amigos. Los estuvo acompañando al frente de los micrófonos Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta canción de estas tres mujeres, tres grandes voces, estas tres cantantes con unas voces excepcionales, con unas voces de ángel. Estamos hablando de Pandora y nos van a cantar esta gran melodía, gran éxito, que a pesar de los años continúa en el gusto del público. Esto es ¿Cómo te va, mi amor? Lo voy a dejar con esta melodía y antes de finalizar voy a dejarles esta frase que dice así: amor y verdad son las dos cosas de Dios. La verdad es el fin y el amor es el camino. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Nos escuchamos el día lunes en punto de las 11 de la noche. De mi parte ha sido todo. ¡Hasta pronto! Qué sorpresas da la vida encontrarte en plena calle. Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien, sin engañar? Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces como espuma creció un miedo a quedar sola, porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú.